Un aplauso fuerte al que vive. Es Cristo Jesús nuestro libertador, Cristo Jesús nuestro Señor, Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. Alce, alce estandartes de victoria en su honor. A su majestad, abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. ¿Cuántos pueden marchar? Abran paso, abran paso, abran paso, paso, abran paso a su majestad. Al Señor, nuestro Dios, poderoso Rey, a su majestad. Abran paso, abran de paso, abran paso a su majestad.